Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Qué cosa tan rara. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les voy a decir que hoy, para que chequen ustedes si están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 23 de marzo del año 2017. Se nos fue de las manos ya el tercer mes del año. Rápidamente. Estamos ya terminando marzo. Jueves 23 de marzo del año 2017. Son en este momento las 9 de la noche con 10 minutos. Tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo. Ahorita ya están sintonizando un programa en vivo. Y ellos pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, y ahí van a encontrar ustedes un chat. Y en ese chat ustedes podrán, pues, exponer su caso, decirnos problema. Ya nosotros con mucho gusto les podremos ayudar a resolver sus dudas. También a través de Facebook, en vivo, ya estamos transmitiendo. En Facebook es normal que ustedes no vean nada, nada más un cuadro negro, porque solamente retransmitimos el audio del programa. No, o sea, no transmitimos video, porque luego nos dicen, es que no se ve nada. Pues no se ve nada porque no transmitimos video. Entonces es normal que ustedes realmente vean un cuadro negro. Ahí donde está el audio, pueden ustedes exponer su caso. Ahí nos escriben cuál es su problema. Y nosotros, con mucho gusto, les brindaremos asesoría puntual en este momento. Y finalmente, a través de Twitter, también en Tweetcasting, estamos transmitiendo ya en este momento. Nuestras redes sociales ya están activas y esperando para poder brindarles asesoría a todos ustedes. Bueno, pues ya comienzan a llegar los primeros casos de la noche. Pero sabes que déjame actualizar este aparato porque luego, si no lo actualizo, me batea. No me deja ver los casos que nos mandan todos ustedes. Ahí va, lento pero seguro. Para variar, cuando más lo necesitamos, más lento está. Pero ahí está, ya abrió. Bueno, rapidísimo. Dice Terry Gom que le urge terminar con sus deudas, necesita asesoría. En verdad está desesperada. Le debe a C&A y a varias tiendas departamentales. Está en Guadalajara. Ah, mira, pues allá tenemos una oficina, mi estimada Ter. Con mucho gusto te pueden atender. Y con mucho gusto te voy a brindar asesoría ahorita. Mira, le debes así a Ney a varios departamentales. Ok, necesito un poquito de información más específica. Necesito saber, pues, cuáles son esas otras tiendas departamentales. Y que me digas aproximadamente cuánto dinero debes a cada una de tus cuentas. Sí, eso es importante. ¿Cuánto debes a cada una? Si sigues pagando o ya no lo haces, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Y finalmente, bueno, pues aquí el tipo de crédito, pues, son créditos personales, evidentemente, para que con estos cuatro puntos yo pueda brindarte una asesoría adecuada, ¿no? Vamos a medir tu nivel de riesgo de demanda y ya con esto podemos comenzar con la asesoría sobre tu caso. Y llegan muchísimos de inmediato, ¿eh? Están llegando muchos casos. Ahorita los vamos a leer todos. Este está un poquito largo, vamos a ver. Tiene una consulta Lía Mitch. Es que traten, por favor, les voy a pedir un enorme favor. Traten de mandar su caso lo más resumido posible. Yo sé que ustedes desean, pues, platicarnos muchas cosas, pero aquí, como el tiempo apremia, pues es un programa que dura una hora, sean un poquito más técnicos. Tiene una deuda con el banco Bancomer, dos créditos de nómina. Al primero le debe 55 mil pesos y al segundo 59 mil pesos. Debe dos tarjetas de crédito, una por 150 mil pesos y la otra por 14 mil 500. Los créditos de nómina los descuentan automáticamente, pero las tarjetas de crédito, pues los pagos los da ella, los da Lía. El 10 de marzo es la fecha límite de pago y no pagó, no pudo pagarlo. Ok, es que aquí ya nos está platicando su caso, muy bien. Perfecto, específicamente le preocupa el hecho de que como ya dejó de pagar las tarjetas, pues le van a empezar a cobrar de su nómina. ¿Por qué lo pueden hacer? Nos pregunta aquí. ¿Por qué pueden cobrarse los bancos a lo chino? El problema es el siguiente. El problema es que, bueno, todos los créditos, absolutamente todos, tienen como respaldo un contrato. Nos lo hayan dado o no nos hayan dado ese contrato, bueno, pues todos los créditos tienen ese respaldo, un contrato. En este contrato, pues vienen cláusulas con los términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar ese crédito. Pues los montos, las tasas de interés, costo anual total, etc. Entre estas cláusulas viene una que específicamente indica que nosotros, los clientes, le estamos dando permiso al banco, y esto va para todas las tarjetas, todos los préstamos, todos los créditos hipotecarios, etc. Le estamos dando permiso al banco para que en caso de que por alguna razón no le paguemos en tiempo y forma, pues el banco se pueda cobrar a lo chino de cualquier cuenta que el banco nos maneje. Ahora, existe una confusión. Mucha gente dice, bueno, es que el salario es inembargable. O bueno, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo del año 2015 define que siempre sí, que sí es embargable el sueldo, pero a partir del salario mínimo. Todo el excedente del salario mínimo se puede embargar el 30%. El salario mínimo es el que está protegido por la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, aquí estamos hablando de otro tema. La gente dice, bueno, es que el sueldo pues no me podrían embargar todo, porque lo que pasa es que cuando uno le debe al banco y tiene su nómina con ese banco, de pronto un día lo dejan a uno sin un centavo. Quiere uno retirar su quincena y ya no hay dinero. Y es cuando dicen, bueno, es que la ley no lo permite. Bueno, es que hay una confusión. Una cosa es un embargo y otra cosa es un cobro a lo chino. Para que haya un embargo se requiere una orden judicial, se requiere un proceso mercantil en contra de ustedes, donde el juez dictamine que se les va a embargar pues hasta un 30% del excedente del salario mínimo de sus sueldos. Ahí sí. Entonces, en el embargo se le notifica al lugar donde ustedes trabajan para que les haga ese descuento. Y entonces en su recibo de pago aparecería ahí la leyenda de que se les retuvo el 30% por la cuestión esta del embargo judicial. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. En el cobro a lo chino no se requiere ninguna orden judicial, porque nosotros le estamos dando permiso al banco a que se cobre de esta forma. Y luego, el sueldo, nuestro dinero de nómina, pues pierde esa protección que le da la Ley Federal del Trabajo al caer en la cuenta del banco. Es decir, nuestra nómina es nuestra nómina al momento de que el patrón nos la paga. Pero en cuanto la deposita nuestro patrón, o en nuestro trabajo la depositan en el banco, cayendo en la cuenta del banco pierde esa denominación, deja de ser nuestra nómina. Y se convierte en un dinero común y corriente que el banco nos maneja en una cuenta común y corriente. Por eso es que el banco está facultado para cobrarse así, porque nosotros le dimos ese permiso. Entonces, le dejamos de pagar al banco y resulta ser que nuestra nómina está en ese mismo banco. Y entonces el banco, con la mano en la cintura, pues nos deja sin quincena, todas las quincenas hasta que se liquide la deuda. ¿Cómo se soluciona? Bueno, aquí lo que se tiene que hacer, mi estimada Lía, es que hables en tu trabajo, no sé, con el contador, con los de recursos humanos, con la gente indicada, para que te depositen tu nómina en otro banco. Que les diga, ¿sabes qué? Pues yo tengo un problema ahorita con el banco y no quiero que me paguen ahí porque se va a cobrar de ahí, porque dice el banco que le debo, pero necesito que me lo aclare. Entonces, en su trabajo les tienen que hacer el depósito en otro banco durante algunos meses en lo que se soluciona su problema. En caso de que en su trabajo les digan que no porque tienen contrato con el otro banco, lo que sea, ustedes traten de facilitar las cosas, den opciones. En caso de que no quieran, pónganse en contacto con nosotros y nosotros podemos echarles la mano de una manera muy diplomática, pero también muy firme, para que les paguen en otro banco durante el tiempo que les tome a ustedes pues resolver este problema. Entonces, bien importante que lo tomen en cuenta, sobre todo casos como el de Lía, donde seguramente Lía pues se van a cobrar a lo chino. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que te paguen en otro banco. Entonces ya no le vas a pagar al banco ni las tarjetas ni los créditos de nómina. Son deudas altas, sí existe riesgo de demanda. Lo que yo te recomiendo es que te afilies a nuestra organización a la brevedad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos echarte la mano con esto. Te podamos defender legalmente, te podamos apoyar con las negociaciones. Y en cierto momento, ya que tú te encuentres más estable, bueno, pues podamos negociar esas deudas y que las liquides. Sería eso básicamente. Ahorita que te afilies a la organización para que tengas protección legal, hay que cambiar tu nómina a otro banco, eso es urgente. Y así no vas a tener riesgos de que el banco se cobre a lo chino, porque entonces el banco, para que pueda cobrarse, pues tendría que demandarte. Y ya con esa protección eso es difícil que suceda. Y vas a tener el tiempo suficiente para que puedas... pues puedas liquidar esa deuda, ¿no? Aquí tenemos a Blanca Rosa, que nos acaba de mandar un mensaje a través de Facebook. Muy buenas noches a todos. Muchos saludos nos manda la gente. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que les guste el programa. Dice Blanca Rosa Martínez, que nos pide que le ayudemos. Está desesperada. Trabaja para la Secretaría de Salud y aunque gana 18,000 mensuales, lo que recibe quincenalmente son 240 pesos nada más. Esto porque tiene diversos créditos con financieras. El motivo de su sobreendeudamiento es porque su mamá tuvo accidente hace tiempo y tuvo que enfrentar los gastos ella sola. Su madre es viuda, ok, perfecto. Y pues se queda, al final del día se queda nada más con 240 pesos. No puede sobrevivir, obviamente, nadie, toda la quincena. Pues el cobro de intereses y todo lo demás se la comen. En total debe 250,000 pesos y tiene que pagar. Le prestaron en total 250,000 pesos, pero debe por los intereses acumulados 640,000 en solo 3 años. ¿Qué puede hacer? Que le ayudemos. Le debe a FAMSA, Crediamigo, son diversos acreedores. Pues la deuda es alta, el consejo es el mismo que le di a Lía, mi estimada Blanca. Contáctanos para que podamos afiliarte a la organización y cuentes con protección legal lo antes posible. Y pues a negociar esas deudas, están elevadas, bastante elevadas, y por el tipo de acreedor tu nivel de riesgo de demanda es muy, muy alto. Es muy probable que te vayan a demandar. Continúa escribiendo Blanca Rosa y nos dice que hoy fueron a su domicilio a notificarle de Caja Real Potosí. Ella ya no vive ahí y su vecina le avisó, pero le preocupa su aval. ¿Puede negociar? ¿Qué puede hacer? Debe 23,000, solamente tiene 10,000 en este momento. Pues hay que ver qué te fueron a notificar primero, ¿no? Un requerimiento judicial, un requerimiento de cobranza extrajudicial. Hay que checar eso, mi estimada Blanca. A ver si tienes oportunidad ahorita. No sé si tengas los documentos a la mano que te hayan dejado. De tomarles una foto y subirlos aquí por mensaje. Aquí mensaje privado para que nada más los podamos ver nosotros. Y con eso te podemos dar una asesoría más amplia, mi estimada Blanca Rosa. Sí, hombre. A ver si tiene chance, está escribiendo Blanca. A ver qué nos platica. Dice Sergio Contreras, que nos manda saludos desde la Ciudad de México. Va para un año que dejó de pagar 2 préstamos personales. Uno con Bancomer de 100,000 pesos y otro con Santander de 90,000. Así como 4 tarjetas de crédito. Una es con Liverpool por 39,000, otra con Suburbia por 11,000, 2 con Bancomer por 100,000, 2 con Santander por 25,000. En todo el año no ha contestado llamadas ni correos y le llegan decenas de documentos para pagar con quita y diversos descuentos, pero no ha pagado nada. ¿Puede llegar a haber un embargo? ¿Qué puede pasar? Pues sí, las deudas son altas, mi estimado Sergio. Aquí lo que les recomiendo a todos, hagan de cuenta, pónganse en el lado del acreedor, ¿sí? Para poder diseñar una estrategia tenemos que ponernos en los zapatos de nuestra contraparte. Entonces, hagan de cuenta que ustedes son el banco y le prestan dinero a alguien. Y ese alguien, pues no paga en el momento que quedó de pagar. Pero aparte de que no les paga, pues no responde las llamadas, no les contesta mensajes, o sea, se está evadiendo. Pues obviamente ustedes se van a enojar. Si sabes que este cuate no me va a pagar, pues lo voy a demandar. Se trata de que exista esa comunicación, esa intención, ¿sí? Si por otra parte, persona a la que le prestaron ese dinero, pues está ahí, les contesta las llamadas, ¿sabes qué? No tengo dinero, espérame, te voy a pagar, o se ve la intención. Pues con eso se disminuye de manera importante el riesgo de demanda, porque ya dice uno, bueno, sea como sea, me va a pagar, me está echando ganas, ¿me entienden? Entonces, mi estimado Sergio, lo primero que tienes que hacer es contestar esas llamadas al menos una vez a la semana, porque ahorita las tienes muy atrasadas. Para que vean que ahí estás, que estás presente, que les vas a pagar, que no te quieres evadir. Eso es muy, muy, muy, muy importante. Segundo, son altas. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que tengas protección legal de nuestros abogados. Ante cualquier eventualidad, tú ya tienes tus abogados listos para defenderte. Y nosotros nos vamos a encargar de negociar esas deudas. ¿Por qué podemos conseguir mejor descuento nosotros? Nos preguntan frecuentemente. Bueno, pues porque nosotros negociamos literalmente cientos de cuentas todos los meses. Negociamos por paquetes. Todos los bancos nos ofrecen mejores condiciones para que ustedes puedan pagar sus deudas que las que podrían conseguir ustedes. Eso es una realidad. Entonces, afíliate, mi estimado Sergio, para que nosotros nos encontremos de... nos encarguemos, perdón, de tu caso. Es que me llegó otro mensaje aquí. Nosotros nos encarguemos de tu caso y podamos ayudarte a negociar esas deudas en su momento. No te sientas presionado. Vamos a trabajar a tu ritmo para que las puedas liquidar poco a poco y en menos de lo que te imaginas quedes libre de deudas, mi estimado Sergio Contreras. Dice Arturo García que ¿cómo puedes saber cuál es su deuda total de una tarjeta de crédito y poder pagar sin tanto interés, ya que lleva 5 años sin poder pagarla? Bueno, en este caso, mi estimado Arturo, habría que checar el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. Si todavía la tiene el banco, si ya te demandó el banco, si la vendió, etcétera. ¿Cómo podemos saber esto de manera muy rápida? Es muy sencillo. Ingresa al portal del Buró de Crédito, obtén tu reporte de crédito especial, es gratis una vez al año, y ahí va a decir cuál es el estatus que guarda tu deuda actualmente exactamente. Es muy, muy fácil. Ingresa a www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx. Sigue las instrucciones. Quita la palomita de la opción de score. Esa no la necesitamos ahorita. El score no nos sirve. Y si la dejas con el score, te va a costar. Y si le quitas la opción, no te va a costar nada. Sigue las instrucciones. Obtén tu reporte. Ya que lo tengas, nos dices qué es lo que dice. Y con mucho gusto te decimos cuáles son los pasos a seguir. Porque sí, para saber qué hacer, necesitamos conocer el estatus que guarda tu deuda en la actualidad, para ver cómo la vamos a negociar. Dice Legna Aguiñaga, que saludos desde Reynosa, Tamaulipas, saludos, por supuesto. Tiene una deuda con Bancomer. Le acaba de llegar una carta donde le dicen que le hacen descuento, debo 75 mil y le ofrecen pagar con 7 mil la deuda. Ok, muy importante. Estos requerimientos de pago con descuento es bastante común que les lleguen. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría no son reales. La mayoría son falsos. ¿Por qué? Pues porque el cobrador tiene que cumplir metas. El cobrador está presionado en su trabajo. Si no cumple con sus metas, pues lo corren. Entonces, una estrategia bastante común de los cobradores es enviar requerimientos de pago con descuentos falsos, que nada más existen en su imaginación. Entonces el descuento le llega al cliente, el cliente emocionado por el excelente descuento va y paga sin verificar nada porque piensa que con eso ya pues liquidó la deuda. Y resulta ser que lo dejan de molestar un mes, dos, tres porque hubo un pago. Pero después vuelven las llamadas, vuelven los requerimientos y resulta ser que ese pago que hizo pues se fue como un pago parcial sobre el monto total adeudado porque pues el descuento jamás existió. Y es cuando vienen los problemas. Entonces, hay que verificar. Todo descuento que les llegue tiene que verificarse. Por eso manejamos el ABC de la negociación aquí. La letra A es que todo ofrecimiento debe celebrarse por escrito. Nada de palabra, nada de que ya quedó aquí un folio registrado, nada de que ya se grabó, nada de nada. Todo ofrecimiento sobre su deuda para liquidarla con un descuento o reestructuración tiene que celebrarse por escrito, forzosamente. Segundo, la B, la letra B es que este escrito esté bien estructurado, esté bien realizado. De nada sirve un escrito que no nos respalde legalmente porque le falten cuestiones pues básicas o importantes. Entonces, ese escrito tiene que estar perfectamente bien redactado con todos los términos y las condiciones bajo las cuales ustedes van a liquidar su deuda de acuerdo al convenio ofrecido. Este escrito se denomina carta convenio. La carta convenio va a sustituir el contrato que ustedes tenían con su acreedor. Las condiciones bajo las cuales iban a pagar su deuda cambian de acuerdo a lo estipulado en ese escrito. Así de importante es. Finalmente, la C. Verificar el descuento. Ok, ya tienen ustedes el descuento. Buenísimo, muy bien en su papel y bien redactado. Lo que sigue es hablarle al banco o al acreedor, la tienda o a quien le deban. Y decirles, miren, mi nombre es Juan Pérez, me está llegando este ofrecimiento. No le digan de cuánto es el ofrecimiento, no le digan la fecha en la que van a pagar. Con eso ustedes van a verificar la veracidad del descuento. Me está llegando un ofrecimiento para que liquide mi deuda que tengo con ustedes y quiero verificarlo. Del otro lado del teléfono les tienen que decir exactamente lo que viene estipulado en su carta convenio. ¿Sí? El monto adeudado, con cuánto lo van a liquidar, la fecha en la que tienen que pagar, etcétera. Si el acreedor les dice exactamente lo mismo, que viene en su carta convenio perfectamente bien realizada, felicidades, el descuento es real, pueden proceder a pagarlo y con eso liquidan su deuda. Si el acreedor les dice, no, pues no sé, arréglate con el despacho, háblale al cobrador, no hay descuento, es puro cuento para que ustedes vayan, paguen algo. El cobrador feliz cumple sus metas, se lleva su comisión y ustedes a la deriva después porque jamás van a volver a saber del cobrador y mientras ya pagaron ese dinero. Entonces, bien importante, por favor. Dice que es un despacho jurídico, pues sí, es un despacho que te está haciendo el ofrecimiento, es lo mismo. Tienes que llamar al banco y decirle, oiga banco, ¿sabes qué? Me está llegando un ofrecimiento del despacho fulano de tal, lo quiero verificar. El banco, pues es el que hace el descuento. El banco en su base de datos debe tener esa información. El banco te tiene que decir exactamente lo que dice en tu carta convenio. Si no es así, bueno, pues no hay descuento. Mucho cuidado, por favor, porque luego la gente se emociona, va y paga, y ustedes no tienen idea la cantidad de casos que nos llegan todos los días de gente que fue engañada con descuentos falsos. Nosotros estadísticamente les decimos, 7 de cada 10 de esos ofrecimientos son falsos. Así de sencillo. Entonces, mucho cuidado, por favor. Fíjense, Sergio Contreras dice, a mí me llegan decenas de esos descuentos de distintos despachos. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque el cobrador es lo que busca. El objetivo del cobrador es cobrar. Desgraciadamente, aquí en México, la mayoría de los cobradores son malos. Hay pocos, pero muy buenos, la verdad. Nosotros tenemos varios contactos en distintos despachos con buenos cobradores, con los cuales hemos realizado cientos de negociaciones. Y pues a ellos les va muy bien, pero desgraciadamente también está el otro lado de la moneda, donde están los cobradores malos, que son la mayoría, que les gusta gritar, que les gusta amenazar, que les gusta mentir, que les gusta engañar. Entonces, mucho cuidado, por favor, porque ustedes pueden ser presa súper fácil de esos cobradores. Y luego vienen con el problema de que ya los engañaron y no se puede hacer nada. Si la carta convenio no viene bien estructurada y no se verificó el descuento, no se puede hacer nada. Ese dinero ya se perdió y hay que negociar ahora sí, pero bien, para evitar que los vayan a engañar otra vez, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Si ustedes se afilian a la organización, nosotros nos encargamos de todo eso. Dice Blanca Rosa, continuamos con el caso de Blanca Rosa, que la fueron a notificar hoy de la Caja Real de Potosí. Su vecina le dijo que iban con una patrulla. Ok, bueno, eso puede ser muchas cosas, mi estimada Blanca. Hay muchos casos donde el cobrador le ofrece pues un dinerito a los señores policías para que lo acompañen y que se vea más aparatosa la notificación. Pero eso no quiere decir que sea un requerimiento judicial, ¿sí? Me gustaría que me dijeras, Blanca, ¿qué fue lo que dejaron exactamente? ¿Dejaron algún documento? ¿Cómo es ese documento? ¿Son hojas tamaño oficio, tamaño carta? ¿Tienen algún sello? Es bien, bien, bien importante, por favor, conocer eso a detalle, porque así podemos distinguir lo falso de lo real. Y ya con esa información vemos pues cuál estrategia es la que hay que seguir. De todas formas, mi estimada Blanca, cualquier cosa, ahorita voy a dar nuestros números telefónicos para que cualquiera de ustedes se ponga en contacto con nosotros el día de mañana y nos platique con mayor detalle su caso, en caso de que no tengan los documentos a la mano o lo que sea, pues nos los puedan hacer llegar con más calma, ¿no? Y ya podamos brindarles la atención que ustedes necesitan. Dice, gracias por los saludos, de verdad, qué bueno que les guste. Dice Isaac Reséndiz que debe 2 tarjetas de crédito a Santander. Una por 56 mil y otra por 32 mil. Un crédito personal por 96 mil pesos. Hasta el momento solo ha dejado de pagar las tarjetas. Una vencía el 10 y la otra el 16 de este mes. No tiene trabajo para poder pagar. Bueno, no te preocupes. Mucha gente piensa todavía que el deudor es una persona irresponsable que deja de pagar pues porque quiere dejar de pagar. La realidad es que no es así. Les voy a pasar un dato. De cada 10 personas que dejan de pagar sus créditos, solamente una de cada 10 deja de pagar porque ya no quiere pagar. Solamente una de 10. De estas 10, 7 de estas 10 dejan de pagar. Perdón, 6 de estas 10, ¿verdad? 6 de estas 10 dejan de pagar por diversas dificultades, ¿sí? Por cuestiones ajenas a su control, por la pérdida del empleo, por alguna enfermedad, porque sus ventas bajaron, porque ya no están comisionando, ya no les dan bonos, o sea, por algo que mermó sus ingresos de manera importante. Luego, de ahí, otras 3 dejan de pagar porque tienen alguna controversia con el banco, porque les están metiendo gol, porque hay cargos que no reconocen. Y finalmente la otra persona, bueno, es la persona que deja de pagar porque dice, ya no quiero pagarle al banco. Entonces, ese sí es el deudor irresponsable. Y los otros 9 pues son personas que realmente quieren pagar, pero unas no van a permitir abusos y no van a pagar cosas que no disfrutaron, y las otras, pues, no pueden pagar de momento. Entonces, ahí les podemos ayudar nosotros muchísimo para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica, porque ustedes quieren pagar. Por eso se acercan a nosotros, por eso escuchan estos programas. Entonces, mi estimado Isaac, te podemos ayudar. Mira, aquí tus deudas también son altas. Hoy hay muchas deudas altas en este programa, pero no se preocupen, les podemos ayudar sin problema. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nuestros abogados se encarguen de protegerte legalmente y que nosotros nos encarguemos de negociar esas deudas en su momento, ¿sí? Lo que vas a hacer tú a partir de que te afilies es, primero, como ya tienes esa tranquilidad de que pase lo que pase, pues aunque haya demanda y te quieran embargar, no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos 8 años trabajando, hemos ayudado a más de 35 mil personas a liquidar sus deudas y jamás, jamás han embargado a ninguno de nuestros representados, ni una sola vez. Con juicios y con todo lo que quieras, jamás se han llevado ni un lápiz de uno de nuestros afiliados. ¿Por qué? Porque nuestros abogados son muy buenos, modestia aparte. Entonces vas a tener esa protección, ya tienes esa tranquilidad y te puedes enfocar en lo importante. Porque ¿qué pasa con el deudor? Que el deudor pues está estresado, está preocupado, está temeroso. Entonces no duerme, no come, no puede enfocarse para poder estabilizar sus finanzas. Decir, bueno, ya ahorita lo que me preocupa es conseguir un empleo, alguna fuente de ingresos, comenzar a estabilizarme económicamente y en algún punto empezar a ahorrar para ir negociando mis deudas poco a poco. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues eso ustedes lo van a definir. Tenemos casos que a los meses de que se afilian con nosotros liquidan sus deudas porque pues, consiguieron un buen empleo, se estabilizaron, etcétera. Hay casos donde no es así y toma más tiempo. Bueno, no importa. El tiempo que sea necesario, nosotros les vamos a ayudar. Dice Blanca que no hay nadie en su casa, por eso no dejaron nada. Llámanos mañana entonces, Blanca. Llámanos mañana para checarte en los boletines judiciales, a ver si apareces por ahí, a ver si hay una demanda en tu contra. Y pues poder ayudarte, ¿no? Empezar a trabajar sobre tu caso para que puedas liquidar tus deudas de acuerdo a tu capacidad económica, que es muy importante. A diferencia de las reparadoras de deuda, donde a ustedes los obligan a ahorrar cierta cantidad al mes, nosotros entendemos que ustedes están atravesando situaciones económicas adversas. A lo mejor este mes pueden ahorrar 5 mil pesos, a lo mejor el mes que entra no pueden ahorrar nada. Es una inestabilidad, ¿no? Ustedes no tienen un ingreso fijo o corriente en estos momentos. Es algo que debemos entender, esa es su realidad. Los gastos muchas veces se comen ese ingreso. Entonces nosotros nos vamos a adaptar a ese ingreso, a lo que ustedes puedan ahorrar, donde ustedes lo quieran ahorrar. Aquí nada de que van a ahorrar con nosotros en una cuenta, no. Ustedes van a manejar su ahorro donde ustedes quieran. Si lo quieren ahorrar en un banco, pues ahí guárdenlo. Si lo quieren dejar en su casa también, o sea, el punto es que ahorren todo lo que puedan. Si un mes se pudo mucho, qué bueno. Si el otro no se pudo nada, pues ni modo. Pero que ahorren para que podamos ir negociando esas deudas a la brevedad. Gracias. Qué bueno que, de verdad me da mucho gusto esos comentarios donde les gusta el programa. Sí, son las 9:39, 9:39 tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En el chat de la estación está mi amigo y productor de estos programas, Helby, al que le mando un saludo. Por ahí, si ven desconfigurado el portal de la estación, avísenme, porque yo estoy usando en este momento Safari y también ya lo chequé en Chrome de Google. Y en ambos se ve bien, pero me está reportando mi productor que en Firefox no se ve bien. Hay que checar eso, podría ser un error de código para pues poder arreglarlo y que todos lo vean bien, ¿no? Dice Marisa Santoyo que cómo se afilia. Ahorita les digo cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es muy sencillo. Dice Carlos Samano, que gracias a nuestra asesoría liquidó 2 tarjetas con Santander. Saludos, hombre. Felicidades. Qué bonito es escuchar eso, o leer eso, mejor dicho. Me da mucho gusto, Carlos. Enhorabuena. Dice Legna Aguiñaga, que de hecho ya se salió de su trabajo porque no le quisieron pagar en otro banco y ya tenía 2 años en ese trabajo. Porque el banco ya se estaba cobrando a lo chino. Ah, ya se estaba cobrando a lo chino. Bueno, pues ni hablar. Te podemos ayudar. Digo, ya te saliste de trabajar. Te pudimos ayudar nosotros a que sí te cambiaran tu sueldo a otro banco. Pero bueno, ya ni hablar. Entonces no te preocupes. Te podemos ayudar sin problema, mi estimada Legna. Bueno, ¿cómo se pueden afiliar ustedes a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Es mío. Es cuestión de que envíen un correo electrónico, un correo, apunten por favor, si ya tienen lápiz y papel. Mándenos un correo a la siguiente dirección. Es afiliaciones@ www.mdmiguelx.org. Se los repito con mucho gusto. afiliaciones@mdmx.org. Ahí nos dicen, ¿sabes qué? Mi caso es el siguiente, le debo a fulano, a sutano, tanto dinero, me gustaría afiliarme a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y ya uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes para ayudarles con su afiliación. También pueden mandar un correo a contacto@mdmiguelx.org, contacto@mdmx.org. Con lo mismo, con mucho gusto les podemos ayudar para que se puedan afiliar. Nuestros números telefónicos para todas las personas que tengan algún pendiente, que tengan alguna duda o sugerencia sobre nuestra organización. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestra alada, o bueno, la alada aquí a la Ciudad de México, la alada aquí a la Ciudad de México, 0155, teléfonos 5594-5514, les voy a dar otro, 5594-5453, y finalmente el 5594-5491. Recuerden que ya no hay cargos de larga distancia, así no les sale caro que nos puedan llamar. Y con mucho gusto les podemos ayudar con su problema de deudas. Dice Blanca que gracias, que tenemos un buen programa, que ayudamos a mucha gente. De verdad, muchas gracias por la confianza, mi estimada Blanca. Y qué bueno que te sea de utilidad este programa. Dice Marielis Salazar. Soy ya muy ciego, ¿eh? Qué barbaridad. Ya necesito otros lentes. Marielis Salazar dice que buen día, que si alguien le puede asesorar. Hace 2 años liquidó un préstamo con el jurídico de Provident por 6,750 pesos y le dieron un recibo llenado a mano. Pero el día de hoy se presentó una licenciada con una orden de embargo porque tiene adeudo con ellos y le dice que la persona que le dio el recibo Ya no trabaja para ellos, pero de hecho, Marieli se presentó a liquidar en sus oficinas que tienen en la ciudad. Está preocupada porque después de 2 años de que liquidó, le dicen que debo. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? De los ofrecimientos de descuento falsos. El cobrador se aprovecha de su desesperación y de su falta de información. Entonces el cobrador les manda un descuentazo fantástico, maravilloso, y ustedes, pues con su urgencia de liquidar, pues no toman las medidas precautorias necesarias, simplemente dicen fantástico y van y pagan. Pero no saben si ese descuento era real o no, simplemente pagaron. Y pasa el tiempo, a veces no tanto como en el caso de Marielis, a lo mejor 2 o 3 meses. En este caso lo que hicieron fue que la engañaron y luego con toda la maña del mundo dejaron de contactarla para que la deuda pues fuese creciendo y creciendo y creciendo porque los intereses se van acumulando. Y tras 2 años de paciente espera, ya que la deuda es lo suficientemente alta, pues la demandan para poderla embargar. Entonces deben ustedes tener muchísimo cuidado, por favor. Si ustedes ya pagaron bajo un acuerdo celebrado con un cobrador o directamente con el acreedor, vayan de inmediato a verificar si ya liquidaron la deuda. Porque a veces ustedes pagan y lo dejan así. Ah, pues yo ya pagué. Perfecto. Ya no me están llamando. Maravilloso. Pero eso no quiere decir que ya hayan liquidado su deuda. Entonces, por favor, si ustedes ya pagaron, el día de mañana, a primera hora, llámenle a su acreedor y pregúntenle si ya no le deben. Díganle, fíjese que yo ya pagué, yo ya liquidé, nada más quiero verificar mi saldo actual. Si su saldo es cero, ah, pues voy a una sucursal y saco mi estado de cuenta, que esté en ceros para respaldarme. O chequen ahorita, si tienen oportunidad, su buró de crédito a través de internet. Y ahí también aparecerá si todavía deben o no. Es bien, bien importante para que eviten lo que les pase lo que a Marielis. Bueno, Marielis, ¿qué hacer? Primero, me gustaría saber cuánto dinero les debes actualmente, cosa que seguramente no sabes, porque ni tú misma sabías que tenías la deuda. Entonces, tienes que ir directamente a una sucursal de tu acreedor y solicitar tu estado de cuenta o tu saldo pendiente actual para saber cuánto dinero debes. Si no puedes, por cualquier situación, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es gratis una vez al año. Lo puedes hacer a través de internet. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx. Obtienes tu reporte de crédito especial y ahí va a decir cuánto dinero le debes a estos señores. Y ya con esa información, bueno, pues vamos a diseñar una estrategia, ¿no? Si ya te demandaron, pues te urge tener representación legal. Ya no sería posible que te afilies a la organización. En la Organización Nacional de la Defensa del Deudor solamente se puede afiliar gente que no ha sido demandada. ¿Por qué? Porque funcionamos como un seguro. Si el acreedor te demanda, nuestra representación legal es totalmente gratuita, solamente si ya te afiliaste. Ya una vez demandado, pues ya no, porque es como si quisieses asegurar el coche después de chocar. Pero sí te podemos brindar apoyo legal a un costo muy bajo, mucho más bajo que un abogado particular y con abogados de primer nivel. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, por favor, Marielis, llámanos mañana y con mucho gusto te echamos la mano. Dice que si puedo repetir los números, Legna Guiñaga, claro que sí. Dice Arman Mou que en Facebook también falla la señal, no se ve bien. No, es que en Facebook no tenemos video, mi estimado amigo, que ya me movieron su comentario. No hay video, es puro audio. Por eso es que no ves nada, se ve un cuadro negro nada más. Nuestros números telefónicos, ahorita se los paso nuevamente, Legna. Elizabeth Alonso. ¿No se puede demandar al Infonavit por los créditos en vez de salarios mínimos, como demandaron por las UDIs? Pues es que nadie ha demandado por las UDIs, ¿eh? O al menos nadie ha ganado una demanda por lo de las UDIs. Las UDIs se quitaron porque de pronto se convirtió en un gran problema. De hecho, nosotros estuvimos sentados en el Senado de la República apoyando esta situación de que los créditos en UDIs se pasasen a pesos. Porque la gente que tenía UDIs, ¿se acuerdan de los comerciales cuando empezaron las UDIs? Que las naranjas iban a tener las mismas naranjas y algo así. Bueno, pues resulta ser que de una naranja ya debían 50. Eso es lo que estaba pasando con las UDIs. Muchos créditos en la actualidad siguen funcionando en UDIs, no se han podido reconfigurar. Otros muchos ya se pudieron reconfigurar, pero no por demanda, sino por presión política. Eso es lo que logramos hacer en el Senado de la República. Y también que ya no se manejen créditos en UDIs de ningún tipo. La UDI ya se utiliza para otras cuestiones, todavía existe, pero ya no se usa para tasar los créditos. Entonces, al Infonavit no se le puede demandar por los créditos en vez de salarios mínimos. El Infonavit hace un par de años inició, entre comillas, una campaña para pasar todos los créditos de veces salarios mínimos que tuviese vigentes a pesos. Pero desgraciadamente el problema con el Infonavit, y yo creo que muchísimos de ustedes que tengan algún crédito con ellos lo saben, es la burocracia, la eterna y gigantesca burocracia que existe en el instituto, que hace que todo funcione extremadamente. No sé si vieron la película de Zootopia, donde hay unos perezosos trabajando ahí en las oficinas gubernamentales o en unas oficinas de algo ahí en la película y van súper lento. Bueno, pues así funciona el Infonavit exactamente. Entonces, un trámite que se podría realizar en cuestión de horas puede llevar meses, incluso hasta años con ellos. Están peor que los osos perezosos. Ese es el problema. La gente, cuando se enteró de que podían pasar sus créditos de veces salarios mínimos a pesos, pues llegó en montón a solicitar estos trámites y el Infonavit colapsó. Y hasta la fecha, menos del 2% de sus créditos se ha pasado de veces salarios mínimos a pesos. Hace unas semanas, el instituto informó que ya iban a tomar medidas en el APA para poder reconfigurar todos esos créditos atrasados. Pero al final del día, pues son palabras de parte del gobierno y sabemos que muchas veces, la inmensa mayoría, pues no van a hacerse una realidad. Nada más son promesas. Entonces, he ahí el problema. Entonces, mi consejo, no créditos Infonavit. Yo sé que muchos de ustedes lo ven como un derecho que tienen, le han echado muchas ganas y están ahorrando y no sé. Pero es muy caro. La realidad es que es mucho más barato un crédito bancario. Es la realidad. Ahorita ya, a partir de esta situación que les comentaba del Infonavit, ya todos los créditos nuevos del Infonavit salen en pesos con una tasa fija, pero es una tasa fija alta, arriba del 12%. Y hay créditos hipotecarios bancarios ahorita en el orden del 8 o el 9%. Entonces, es cuestión de que echen lápiz y vean cuál es la opción que más les conviene. Dice alguien, CAP, algo así, que a sus papás le marcan de la Comisión Federal de Electricidad por una deuda de 6,000 pesos. ¿Y tienen el adeudo o no lo deben o cómo está el asunto, mi estimado CAP? Es importante porque si lo deben, bueno, pues tienen que acercarse a la comisión para llegar a un acuerdo y poderlo liquidar. Y si no, presentar su reclamación formal ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor para que les echen la mano y ya no les estén llamando. Dice Sergio Contreras que CERTEC y ASC le mandan documentos con descuentos únicos. ¿Esos despachos son serios? No, pues no, no existe un solo despacho de cobranza que sea, entre comillas, serio. Hay cobradores que sí hacen bien su chamba dentro de esos despachos, de Legacy, de todos, ¿no? De CERTEC, de ACC, etcétera, etcétera. Hay cobradores que están bien y, bueno, no engañan a la gente. Pero, desgraciadamente, ¿cómo poder saber ustedes cuál es el cobrador bueno, ¿no? Y, desgraciadamente, lo que les decía yo hace un rato también, pues que la mayoría de los cobradores son malos. Les gusta mentir, les gusta engañar, su único objetivo es cobrar comisiones, metas, y les vale una pura y dos con sal la suerte que corra el deudor. Entonces, por eso los engaña. Entonces, no hay un despacho, no hay uno solo. Hemos tratado, a lo largo de estos 8 años de existir la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hemos tratado de que exista alguna especie de regulación en ese sentido, de poder distinguir de alguna forma a los despachos que son buenos de los que no, pero desgraciadamente ha sido imposible por esta situación. Ningún despacho control exacto o al menos bueno sobre sus cobradores, y por lo mismo, bueno, pues no hay ninguno solo que yo pudiese decir, no, este despacho con ese sí puedes negociar. No, cero. Hay que tener mucha precaución. Incluso negociar con el mismo banco requiere de las mismas medidas de seguridad como si negociases con el despacho, porque también dentro de los bancos existen áreas de cobranza. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. A los cobradores los presionan para cumplir sus metas y si no los corren. Todos los cobradores pues buscan distintas artimañas o mecánicas o dinámicas para poderles cobrar a ustedes. Y una de ellas es enviarles descuentos falsos. Ustedes no los corroboran, simplemente van y pagan. Y pues ese pago se va como pago parcial. El cobrador pues llega a sus metas, se lleva sus comisiones. Y después a ustedes les están cobrando otra vez y a ver, encuentren al cobrador, jamás en la vida lo van a encontrar, porque ni siquiera usan sus nombres reales. Entonces, mucho cuidado. Dice Francisco Chávez, si liquida sus deudas negociando, ¿ya no le darán crédito en ningún lado? Sí y no. Una persona que liquida sus deudas por medio de quitas, evidentemente para los acreedores en general, pues resulta poco atractiva para prestarle dinero. En ese momento, ¿sí? Debemos entender cómo funcionan los bancos. En ese momento va a decir el banco, bueno, pues no le voy a prestar porque aquí en su buró de crédito veo que tuvo que pagar sus deudas con quita. ¿Eso qué me quiere decir? Que no anda muy bien económicamente. Pero eso es al principio. Tú deja pasar incluso meses, ¿eh? Muchas veces ni siquiera son años. Pero vamos a suponer un año o dos y vas a ver cómo te van a empezar a llamar. Tenemos casos de personas que fueron demandadas, que no pagaron casas, que no pagaron créditos, las demandaron, nos fuimos a juicio, se negoció, se liquidó la deuda. Y al año o a los dos años le estaban ofreciendo nuevas líneas de crédito. ¿Por qué? Porque el banco se dispararía en el pie si deja de darle crédito a todas las personas que le dejan de pagar. Eso es súper real. Porque se quedaría sin clientes. Entonces el banco lo que hace es, ahorita no le voy a prestar porque pagó con quitas. Voy a darle chance. Y entonces el exdeudor, la persona que liquidó con quitas, pues comienza a generar un nuevo historial. Comienza a tener un ahorro en un banco. Comienza a manejar tarjetas de débito. Y entonces todo ese dinero se le vuelve súper atractivo a los demás bancos. Dicen, ah, caray, pues resulta ser que el señor González pues ya pagó. Pagó con quita, pero ve ahorita, pues ya tiene su dinerito ahorrado, ya está recibiendo una nómina que cae dentro de un banco, ya está manejando tarjetas de débito. Pues, híjole, de verdad se les cae la baba a los señores banqueros. Y lo que hacen es contactarlos y decirles, señor, ¿qué cree? Que por su buen historial le vamos a ofrecer una línea de crédito. De entrada, pues van a ser líneas de crédito bajitas, no esperen que les presten para una casa. Pero pues les van a prestar 6, 10, 12 mil pesos. O una tarjeta de crédito con ese límite. Y ustedes la empiezan a usar de manera responsable, ya una vez teniendo esta experiencia, ya sabiendo cómo se utiliza un crédito. Y los demás bancos van a decir, ah, pues este ya le prestó, pues ahora yo también, porque está usando bien su tarjeta. Y también les van a ofrecer otras líneas. Ahí el chiste es que ustedes se controlen y no vuelvan a caer en el mismo problema. Y al rato les van a prestar para una casa, para un coche. ¿Por qué? Porque al final del día pagaron. El problema es cuando no pagan. Ahí es cuando ya no les prestan, pero jamás en la vida. Y si los demandan y no pagan, es peor aún. Dice Cap que sí, sí lo tienen, pero liquidaron uno apenas y pues falta un recibo. Tienen dos medidores. Pero marcan un despacho llamado Integra Connect. Los cobradores son muy intolerantes. Pues no les contesten. Así de sencillo. Si el cobrador es grosero, ustedes no están obligados a tratar con el cobrador. Así que simple y sencillamente no contesten. Que el cobrador haga su coraje él solito. Ustedes no tienen por qué enredarse ni explicarle o tratar de explicarle algo a una persona que no entiende razones. No hay ninguna ley que los obligue. Entonces, si el cobrador se pone grosero, altanero, patán, pues simplemente dejen la bocina ahí descolgando, que se desahogue, que después de unos minutos se dé cuenta que nadie lo está escuchando, para que haga un coraje así bueno que valga la pena. Y cuelguen, y cada vez que hable vuelvan a colgar, o dejen la bocina descolgada un rato. Verán cómo el cobrador va a entender, va a decir, ah, caray, estos no los puedo intimidar, y los va a dejar de molestar. Dice Margarita Ramírez que, hola, desde el Estado de México, un saludo. Tiene un préstamo personal con Bancomer y dos tarjetas departamentales, pero de Bancomer igual. Tiene atrasos de 5 meses, pero no es posible pagar ahorita. Le llegan mensajes de que la van a visitar para pedirle el total de la deuda, pero no tiene. ¿Qué puede hacer? Pues depende cuánto debas, Margarita. Con mucho gusto te podemos ayudar para que tengas protección legal. Aquí hay que checar su nivel de riesgo. Si deben poquito, si deben menos por cuenta, si deben menos por cada una de sus deudas, menos de 13, 14 mil pesos, depende del acreedor también, ¿eh? Esto es un promedio nada más, es importante que nos digan a quién le deben y bajo qué condiciones se celebró el crédito. Esto nada más para que se den una idea general. Si deben menos de 12 mil pesos, es muy poco probable que los vayan a demandar. Entonces, no es necesario ni que se afilien con nosotros. Con puras asesorías como esta que están recibiendo en este momento, ustedes solitos pueden resolver su problema. La afiliación es para gente que ya tiene un riesgo, que sí puede suceder que el banco lo vaya a demandar, pues que ya esté protegido, que la deuda sea muy alta, que nosotros mejor se la negociemos para conseguirle el mejor descuento posible. Ahí sí. Dice Arman Mou, que ¿qué le aconsejamos? Su hijo tiene un crédito Infonavit pagando con veces salarios mínimos. Ay, Dios mío. El problema es que en vez de bajar la cuenta, ahora debe más, no se ha atrasado, ya que se lo descuentan por tarjeta de nómina. Su deuda era de 250 mil y ahora debe 280 mil. Pues es que es el problema con los veces salarios mínimos. No existe una tabla de amortización. No hay una forma de saber cuánto vamos a pagar en un futuro por esa casa. ¿Por qué? Porque un crédito en veces salarios mínimos se ajusta de acuerdo a lo que suba el salario mínimo. Imagínense ahora que quieren subir el salario mínimo a 80, de 80 pesos a 150 o algo así, pues la gente en sus créditos en salarios mínimos, su deuda se va a disparar, se va a ir por las nubes. Por eso es que se está buscando que se desprenda esto, ¿no? Que ya no sea en veces salarios mínimos, sino bajo otro esquema. Eso es algo que urge que hagan antes de que suban el salario mínimo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, como va subiendo el salario mínimo, pues también la deuda va subiendo. Y de una deuda de 250 mil, ahora deben 280 mil. Y el instituto dice, ah, no, pero es que la casa pues ya vale más dinero también. Pues no, no es cierto. Muchas de esas casas del Infonavit se encuentran en zonas de muy difícil acceso, muy inseguras, con vicios ocultos, donde los servicios son pues inexistentes en muchos casos o muy malos. Y entonces esas casas que valían 250 mil pesos por todo esto, pues ahora valen 200 mil o menos. Nadie las quiere. Mucha gente las abandona, las vandalizan y se vuelve todo un show. Bueno, ¿qué hacer, mi estimada Armand Mou? Lo que deben hacer es, si ya no la quieren, si no quieren la casa, busquen traspasar ese crédito. Va a ser complicadísimo, muy complicado. ¿Por qué? Porque poca gente está aceptando esos créditos. Lo tienen que hacer a través del instituto. No lo vayan a querer hacer ustedes por medio de un notario, porque para el instituto eso no vale. Tienen que conseguir a alguien que diga, bueno, yo quiero la casa, yo la pago. Otra, traten de conseguir un crédito bancario y liquidan la casa con eso. Y ya nada más le pagan al banco con una tasa de interés fija, donde van a tener una tabla de amortizaciones, donde posiblemente de entrada la deuda suba por este ajuste. Pero a largo plazo, en unos 10, 15 años, van a pagar muchísimo menos que lo que hubiesen pagado al Infonavit. Entonces, serían las dos opciones que existen. Si ustedes dejan de pagar, es un problema, porque al rato el instituto lo demanda y se hace un show. Entonces, es mejor así. Dice Lisette Amaro, que si ya tuvo una unificación de deuda, el plazo a pagar la deuda era 52 meses con pagos fijos. ¿En qué momento puede liquidar la deuda? Santander le dijo que después de 6 meses podría liquidar la deuda. ¿Qué tan cierto es esto? Depende, mi estimada Lisette, de las condiciones bajo las cuales se haya pactado en el contrato. Lee tu contrato y checa si puedes adelantar los pagos así como ellos te dijeron en 6 meses. Porque lo que vale en realidad para la ley es lo que esté plasmado en el contrato. Lo que les haya dicho el promotor, el ejecutivo o lo que sea, pues no sirve, no sirve de nada. Porque luego los ejecutivos nos doran la píldora y nos dicen que si usted acepta esta unificación, en 6 meses puede liquidar la deuda y bla, bla, bla. Pero si en el contrato no lo estipula, pues lo que nos haya dicho el señor no sirve de nada. ¿Entienden? Entonces, muy importante, Lisette, lee tu contrato. Lee tu contrato, checa las cláusulas, por ahí debe venir una que indique qué es lo que pasa con los pagos adelantados, si puedes liquidar tu deuda de manera prematura, si existe alguna penalización o no. Todo eso. Bien estipulado en tu contrato, ¿vale? Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer, qué bueno que nos hayan acompañado esta noche. Les recuerdo que hubo cambios de horarios. Estos programas se transmiten los lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Asesoría gratuita para todas las personas que quieran liquidar sus deudas. Lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves, como esta noche, de 9 a 10 p.m. De 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo también. Pero la próxima semana su servidor se va de vacaciones. Ya me hacían falta. No, de verdad que ya me hacían falta. Bueno, ya. Merezco unas vacaciones, creo yo. Entonces la semana que viene me voy de vacaciones. Entonces la semana que viene no va a haber programas en vivo. Las retomamos a la otra semana. Ahorita les digo bien cómo está el asunto. Dejen, saco mi calendario. La próxima semana, pues la última de marzo. Retomamos la primera de abril. Este programa a partir del lunes 3, ¿les parece bien? Lunes 3 de abril, no es festivo ni nada, espero yo, de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros teléfonos van de nuevo, 0155, la LADA desde cualquier parte de la República Mexicana, aquí a la Ciudad de México, 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491. Nuestras líneas telefónicas están a su servicio, en horario de oficina, por supuesto. Y también aquí en Facebook, si se meten a nuestro muro, hay un botón que dice contactarnos, le dan clic y ahí van a poder ver también todos los datos para que nos puedan contactar, ¿sale? Bueno, ahora sí, pasen una excelente noche, un magnífico fin de semana, una muy buena semana final de marzo, y por aquí nos escuchamos el día 3 de abril, de 3 a 4 de la tarde, lunes 3 de abril de 3 a 4 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.